Ella tiene algo que me encanta, el solo hecho de menearse. Gire lento mientras bailaba y capturé ese instante. Llegué a este lugar aspirando a nada, y al solo verla me di cuenta que, y al solo verla me di cuenta que me fascina, cómo se mueve, cuando la tengo en la mira. No sé qué me da cuando la tengo enseguida. Cómo se mueve, cuando la tengo en la mira. No sé qué me da cuando la tengo enseguida. Contaminándome con tu anatomía, esa energía que baja por tu vibra. Pregúntame cuánto daría porque tu cadera se juntara a la mía. Que tu cintura me sirva de guía, nuestros pies en la misma sintonía. Pregúntame cuánto daría porque tu cadera se juntara a la mía. A verla, quiero yo conocerla, poco más de la cuenta intenta no llamar la atención pero pierde la apuesta. A verla, quiero yo conocerla, poco más de la cuenta. Me fascina observarla en cámara lenta. Me fascina, cómo se mueve, cuando la tengo en la mira. No sé qué me da cuando la tengo enseguida. Cómo se mueve, cuando la tengo en la mira. No sé qué me da cuando la tengo enseguida.